3. Steven camina alrededor de su pueblo. Él se tropieza con algo. Él mira hacia abajo. Es una billetera. Hay $500 en efectivo, tarjetas de crédito y una licencia de conducir en la billetera. Steven necesita retornarla a su dueño. Él lleva la billetera al centro de cosas perdidas y encontradas de su pueblo. Ahora su dueño puede encontrarla.